Limerencia. ¡Correcto! ¡Enhorabuena! Porque te llevas un maravilloso crucero por las Islas Vírgenes de Palawan en Filipinas durante la última semana de noviembre. Pues casi que paso. Nada va a hacer que te pierdas el Blue Friday de Ford. Del 20 al 29 de noviembre, toda la gama Ford a un precio único. Como el Ford Ka Plus 5 puertas por 8.900 euros. Corre porque solo hay 100 unidades. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es. Red Ford de Sevilla.